Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos asomamos a la vida siendo nosotros mismos, nacemos y crecemos hasta ser libres e independientes, pero llega el día en que nos quieren convertir en uno más y dejar de soñar con la utopía. Tenemos que tomar las riendas. En la vida tenemos que elegir si somos contenido o continente, si nos vestimos o nos visten, si somos o si parecemos. Es así de sencillo, si somos continente o contenido, es el eterno dilema, ser o estar. Es fácil explicarlo y es fácil decirlo, aunque es muy complicado llevarlo a la práctica. Es vestirse con lo que nos gusta, no ponerse algo porque esté de moda. Es seguir tu dirección, no la que te digan que hay que seguir. Los que son contenido eligen ser como todos, no sufren, pero han elegido ponerse los barrotes que nos dice la costumbre. Seamos el continente, seamos lo que nosotros mismos nos dictamos. Escribamos con nuestra letra, no con la que nos digan que es bonita. No olvides que el mundo está lleno de rebeldes que en realidad son contenido y nos engañan. Hacen caso a otros, son egoístas. Confunden ser uno mismo con que solo importe lo que le ocurra a uno mismo. No seamos como esos falsos. En una investigación realizada en la Universidad de Eindhoven y en el Instituto Max Planck, que es en donde hacen este tipo de trabajos, me ha llevado a esta conclusión y a esta reflexión. Han utilizado un robot con cerebro casi humano. El robot ha logrado salir de un laberinto. Los científicos han necesitado 17 intentos y meses de ensayos para ver la luz y la salida. La investigación ha demostrado que hasta los robots pueden aprender de la experiencia y que incluso pueden salir de un atolladero. Pero ¿dónde está el beneficio? ¿En que somos robots? Ese es en nuestro futuro, lo dicho. Seamos continente, no seamos máquinas, no seamos robots, no seamos contenido. Ya sabéis, estas introducciones que estamos recuperando durante este mes de agosto están en el libro Aquí comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, edición de verano, edición de agosto, que acaba de comenzar. Ya sabéis, estamos en redes sociales, tenéis a vuestra disposición una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, es en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, programa que acaba de comenzar, programa que hoy tiene los siguientes contenidos. Muy fuerte, mucha maestra, como siempre nos ha metido en el sumario los contenidos cuando lo presentamos. La cantante japonesa Ado ha sido el tema con el que hemos comenzado. Hemos comenzado La Rosa de los Vientos, un programa hoy que va a hablar en unos instantes de el mundo de los dinosaurios. Y nos hacemos una pregunta, ¿fueron inteligentes los dinosaurios? Y va a haber una serie de invitados esta noche muy espectaculares y muy importantes. Por ejemplo, una de las personas que sobrevivió a ese accidente de aviación, un equipo de fútbol uruguayo que se encontraba sobre los Andes. El accidente sobre los Andes, va a estar con nosotros Pedro Páez, una de las personas que estuvo en ese accidente, que sobrevivió a ese accidente. Hay películas, hay libros, es una historia que conocemos absolutamente todos. Y va a estar con nosotros también uno de los escritores más importantes de nuestro país, Ildefonso Falcones, Edison, el hombre que alumbró el siglo XXI, y muchas otras cosas, entre ellas el Silvio Casasola, el atraco al Banco Central. El atraco al Banco Central, exactamente, que yo creo que de ahí los de La Casa de Papel vivieron un poco para coger ese argumento, y bueno, la verdad es que está muy, muy interesante. Y yo quiero hacer el comentario que yo quiero saber algún día por qué Tyrannosaurus Rex tiene los brazos tan chiquititos y se supone que era tan inteligente. Algún día lo averiguaré. Hoy vamos a contar y dar alguna pista sobre John Brahman, en el cual también vamos a recordar y vamos a hablar con él, con la figura del padre Apeles, en la última entrevista que ha concedido y también la última entrevista que concedió. Estuvo en un medio de comunicación, estuvo aquí en La Rosa de los Vientos el escritor Fernando Sánchez Endrago. Bueno, muchísimos contenidos esta noche, hora ya de comenzar. Thank you. El Tyrannosaurus rex es la imagen que tenemos del dinosaurio. Pensamos en ello cuando hablamos. Hay muchísimos, pero quizás la cena más importante es un animal, era un animal inmenso, grandísimo, 10, 15 metros. Y si se ponía en pie, todavía parecía mucho más grande. Y pesaba mucho, 6, 7, 10 toneladas. Insistimos, inmenso, pero su cerebro pesaba solo 350 gramos. Y nos hacemos la siguiente pregunta, ¿era inteligente? No, bueno, pero ahora vamos a hablar sobre los peros y lo vamos a intentar aclarar porque hay que conocer algo más sobre este mundo, sobre la inteligencia de los animales, sobre la inteligencia de los dinosaurios, si la tenían, y sobre todo vamos a conocer algo sobre la inteligencia animal. Con un biólogo ha publicado un artículo en una revista muy interesante que se titula ¿Fueron inteligentes los dinosaurios? Eres Ángel Luis Panal, Ángel Luis León Panal. Ángel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola. He puesto el ejemplo de Tyrannosaurus rex. Hay muchísimos, hay decenas de dinosaurios, pero la imagen que tenemos de los dinosaurios, lo que nos viene a la cabeza, nunca mejor dicho, a la mente, es la imagen del gigantismo, eran enormes. En este caso, ¿el tamaño importa para el cerebro, para la inteligencia? No tendría por qué importar. De hecho, había muchos tipos de dinosaurios de muchísimos tamaños. Tenemos los dinosaurios estos que eran como Diplodocus, que eran enormes, ¿no? O el dinosaurio que comentas, que también era bastante grande. Pero también hay dinosaurios que eran bastante pequeñitos, del tamaño de un perro o incluso de una gallina. Y bueno, que fueran o no inteligentes no dependía del tamaño. Eso yo también lo vemos hoy en día en las especies actuales, ¿no? Que bueno, tenemos por ejemplo el caso del delfín, que sabemos que es una especie inteligente, y también tenemos por ejemplo el caso de los cuervos, que son aves que son más pequeños que un delfín, obviamente, y que también muestran rasgos de inteligencia. ¿Qué parámetros utilizáis los biólogos para determinar la inteligencia de un animal? El tamaño no es el más importante, es una proporción, el tamaño con el tamaño del cuerpo, con el tamaño del cerebro, las neuronas, hay muchas funciones y muchas cosas, no solamente hay un parámetro, pero ¿cuáles serían los que pueden determinar la inteligencia o no de lo que el poseedor de un cerebro tiene? Claro, a ver, el tema de la inteligencia bueno, es bastante bastante complejo. Bueno, yo voy a hablar en calidad de divulgador, ¿vale? No soy experto en neurociencia. Entonces, el tema de la inteligencia, como decía, es algo bastante complejo, porque sobre todo, además, hoy en día no tenemos muy claro qué es exactamente la inteligencia, ¿no? Porque cuando pensamos en inteligencia, mucha gente pues lo comparamos, porque es lo más fácil, digamos, con el comportamiento humano, ¿no? Entonces, si un animal presenta unos rasgos que se parecen a la inteligencia humana, pues ya decimos que es esa especie es inteligente. Pero, sin embargo, hoy en día lo que tenemos que ver la inteligencia es como un conjunto, como una especie de navaja suiza de habilidades, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el aprendizaje, la memoria, la matemática, la toma de decisiones, la capacidad de predecir, que no es poca cosa. Entonces, todo este tipo de habilidades le van a dar a los animales pues una flexibilidad en su comportamiento, que vaya un poco más allá de lo que es el instinto, para hacer frente a problemas, ¿no? Los problemas que se encuentran en el medio ambiente o con otros animales. Pensemos, por ejemplo, si tenemos los oyentes tienen la imagen del experimento que hacía Iván Pavlov con los perros, ¿no? Este experimento en el que los condicionó a que cuando sonaba una campanita era que venía comida, ¿no? Entonces los perros salivaban, ¿no? Porque pues ya sabían que iba a venir un alimento. Pues obviamente esta habilidad, los perros cuando están en la naturaleza, o sea, el antepasado del perro en la naturaleza no iba a escuchar una campanita y iba a encontrar una presa, ¿no? Sino que aquí lo que nos está indicando es que estos animales tienen una habilidad que les permite anticipar problemas, ¿no? Y adaptarse. Entonces, teniendo en cuenta este conjunto de habilidades que digo, después podríamos meterle el tema ya de que si aparecen animales sociales, si mete el tema de la cultura, si tienen un lenguaje, pues metiendo ya después este tipo de bloquecitos, emerge lo que sería lo que es la inteligencia general, ¿no? Una inteligencia ya más parecida a lo que es el a la nuestra, ¿no? A la de los seres humanos. ¿Qué pasa? Que la evolución no va a seleccionar una inteligencia realmente como la nuestra en todos los casos. Quiero decir que la evolución lo que va a hacer es que va a perfilar pues las habilidades concretas que le haga falta a cada especie. Por eso digo que es un tema bastante complejo porque es un abanico muy amplio. Sí, claro, que no tiene nada que ver tal y como nosotros nos planteamos la vida a tal como, por ejemplo, un animal, un vertebrado o incluso los dinosaurios se pueden plantear, ¿no?, su supervivencia, claro, su estilo de vida. Pero si difícil es, Ángel, saber la inteligencia de los animales vivos que con los que convivimos, que todavía se sigue estudiando y se está pues especulando mucho, ¿no?, de hasta dónde pueden llegar, imagínate lo que nos estamos planteando, que saber la inteligencia de los dinosaurios, que hace siglos ya que no están con nosotros. Entonces, claro, dicen, pero vamos a ver, ¿esto cómo puede ser? ¿Ciencia ficción? ¿Es ciencia? Y es cierto lo que tú estás diciendo, que ahí están los neurobiólogos, ¿no?, haciendo cada vez más opciones y más investigaciones para intentar calcular o ver cuál sería la inteligencia. Y hay varios parámetros, como te preguntaba Bruno, a tener en cuenta. Creo que uno es, en principio, el consciente, que a ver si lo digo bien, de encefalización. Y, y luego hay otro que tiene que ver con fraccionador isotópico, que así nos suena a un lenguaje muy raro, vale. Y que tú, que sabes más del tema, me gustaría que nos lo tradujeras. Vale, mira, vamos un poco por parte. Claro, el tema está en cómo podemos saber, obviamente, o sea, lo que he contado antes, pues midiendo el cerebro de un animal que está vivo, que lo tenemos en la actualidad, pues más o menos podemos saber por dónde va la cosa, ¿no? Pero claro, con un dinosaurio, que lo que tenemos es el fósil, ¿cómo podemos saber cómo era su cerebro, ¿no? Entonces, ya desde que se empieza a hablar a descubrir dinosaurios en el siglo XIX, ya los paleontólogos de esa época empezaron a coger los cráneos de los dinosaurios y empezaron a cerrarlos, a cortarlos por la mitad y a ver un poco qué es lo que había dentro de la cabeza de los dinosaurios, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta de que midiendo lo que se llama la capacidad craneal, que es un parámetro que se mide en centímetros cúbicos, vieron cuánto ocupaba el cerebro de esos dinosaurios, ¿no? Y se dieron cuenta de que era muy pequeño. Entonces de ahí es donde surge, por ejemplo, que seguramente lo habéis escuchado, de que los, por ejemplo, animales como el estegosaurio tenían el cerebro del tamaño de una nuez, ¿no? Y entonces ahí inferieron que, bueno, que los dinosaurios eran estúpidos porque tenían el cerebro muy pequeño y demás. ¿Qué pasa? Que eso, en la década de 1970, pues un neurocientífico que se llamaba Harry Harrison, pues lo que hizo, desarrolló lo que comentabas anteriormente, que es el cociente de encefalización. ¿Y esto qué es? Pues mira, esto es que cogemos, por ejemplo, el cerebro de un animal, ¿no? Lo medimos su tamaño y ahora calculamos cuál debería ser su cerebro en función de su tamaño corporal entero, ¿vale? Uh-huh. Entonces esto se usa una serie de fórmulas y te sale un cociente, ¿vale? Entonces con ese cociente puedes saber más o menos, durante mucho tiempo se usó ese parámetro para ver cuál era la inteligencia de los animales, o por lo menos para hacer una gráfica para clasificar animales inteligentes. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, se calculó que el cociente de cefalización de los humanos era de 7,5, de los delfines de alrededor de 4, de los chimpancés 2, y de las ballenas azules, que es el animal más grande que existe en la Tierra, 0,08. Uh-huh. ¿Vale? Para que os veáis un poco que el hecho de tener un cerebro grande no implica que seas inteligente, sino que también debes de ese tipo de medidas. Lo dices porque la ballena tiene un cerebro muy grande, pero en cambio de inteligencia, claro, tiene poquita. Claro, pues me imaginemos que la ballena azul, pues, que tiene una lengua que son 3 toneladas de músculo, ¿no? Pues igual el cerebro es muy grande. Y sin embargo, no hemos visto que la ballena sea más inteligente, el animal más inteligente de la Tierra. Uh-huh. Entonces, con este cociente, claro, obviamente se puede aplicar a animales actuales, pero también se puede hacer una estimación para animales pasados, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que se coge el fósil y lo que se mide en el interior de la cavidad del cráneo, haciendo lo que se llama un endocast, que es un molde interior de la cavidad del cráneo. Bueno, eso era antiguamente, actualmente se usa lo que son los TAC, las tomografías computerizadas, y lo que se hace es, se consigue, digamos, un mapa en 3D del cerebro, ¿no? Y en función de eso, pues se puede calcular el cociente de encefalización. Entonces, aquí, por ejemplo, empezaron a salir datos como en dinosaurios herbívoros, como por ejemplo el saurópodo, que tenía 0,1, el estegosaurio que comentaba anteriormente, 0,6, pero cuando entrábamos ya en el grupo de los terópodos, lo que son los dinosaurios carnívoros, ya la cosa se ponía más interesante, porque aquí ya aparecían datos más altos. Por ejemplo, el del dinosaurio rex, que lo tengo por aquí apuntado, es alrededor de 2,5. O sea que ya es algo, digamos, a tener en cuenta, ¿no? De hecho, muchos investigadores, como por ejemplo Steve Brusseit, que escribió, un paleontólogo, escribió el libro Auge y caída de los dinosaurios, para él consideraba que los T-Rex eran cazadores, que además de fuerza bruta tenían una gran inteligencia, porque tenían un cerebro más o menos desarrollado. Y luego está el tema de la inteligencia, no solamente está en el tamaño del cerebro, también en las neuronas, en las conexiones entre neuronas. Claro. Eso también es importante, no hace falta tener buenas conexiones para tener inteligencia, para eso no hace falta un cerebro gigante. Claro, es que lo que comentaba anteriormente del cociente este de encefalización, resulta que, bueno, que conforme he ido avanzando en la neurociencia, lo que se han dado cuenta de que es un parámetro que nos ha ayudado bastante, ha sido a ver un poco cómo están las cosas, ¿no? Pero no es 100% efectivo. Entonces, lo que han empezado los neurocientíficos, lo que han empezado a hacer ahora es a contar neuronas, concretamente de la zona de lo que es la corteza cerebral o en la estructura equivalente según el grupo de animales que estemos hablando. Porque el hecho de que haya una mayor densidad de neuronas en esta región del cerebro es indicativo de que pueda haber una mayor inteligencia. Hay más factores, ¿vale? Además, el hecho del número de neuronas, también está la cantidad de conexiones que hagan estas neuronas entre ellas, e incluso también se habla mucho de la cantidad de energía que el organismo pueda destinar a esas neuronas, ¿vale? Si tienes mucha energía para que las neuronas puedan trabajar, pues obviamente eso a lo mejor va a funcionar mejor para a la hora de desarrollar la inteligencia. Una duda. ¿Vale? Cuando has dicho la mención de los que son carnívoros, como que parecía que tenían un coeficiente de inteligencia un poco mayor, ¿se supone que los dinosaurios que son herbívoros tienen unos coeficientes más pequeños y los que son carnívoros unos coeficientes mayores? Porque, no sé, sería plateable, ¿no?, de cara a nosotros también. Bueno. Claro, bueno, sí, el esquema más o menos, de lo que se ve en general, puede haber casos muy concretos que se salgan de lo que estamos hablando, pero el más o menos en general lo que sí se ha visto es que los dinosaurios, digamos, herbívoros, bueno, por ejemplo, el iguanodón tenía un 1,5, que es más o menos comparado al que tiene un perro o un gato, sí, o sea, que tampoco es un moco de pavo, ¿no? Pero generalmente sí, había como que tenía un cociente de encefalización más pequeño. Pero eso no quiere decir que no tuvieran comportamientos complejos, ¿vale? Tenemos ejemplos en la naturaleza actual súper interesantes. Por ejemplo, los peces arqueros, que son unos peces del Amazonas, están especializados en cazar pequeños insectos desde el agua. Le lanzan agua, de chorritos de agua, a los insectos que están en las ramas más bajas. Entonces, para conseguir eso, tienen que ser capaces de calcular el cambio de la luz, porque pasan de un medio acuático al aéreo, ¿no?, a la atmósfera. Entonces, tienen que ser capaces de hacer unos cálculos muy complejos, algo que nosotros no podríamos hacer. Sin embargo, la evolución, en este caso, ha potenciado ese comportamiento, les ha llevado a ese camino. Entonces, que haya un cociente bajo no quiere decir que no vayan a presentar comportamiento complejo, ¿vale? Lo que sí es verdad es que en el caso de los carnívoros sí vemos uno más alto, porque claro, al ser carnívoros, pues seguramente se habrían enfrentado a casos más difíciles de resolver problemas, porque tienen que buscar la presa, etcétera. La evolución que manda mucho es en lo que determina la supervivencia o no de una especie. En este caso, esa especie, los dinosaurios, desaparecieron por las consecuencias que todos sabemos, pero ¿no tienes la sensación de que la evolución es como si hubiera tenido que elegir qué favorece más, la inteligencia o el tamaño para la supervivencia de los dinosaurios? Porque, en definitiva, lo que la evolución hace al final es favorecer, de algún modo, la supervivencia. Y quizá el mejor camino era favorecer favorecer la vida de ellos, de los dinosaurios, por su tamaño. Sí, bueno, a ver, la evolución realmente no favorece nada, digamos, en el sentido, quiero decir, todos los organismos actuales, ¿no?, de la Tierra, ¿vale?, y los pasados, digamos, a ver si lo explico bien, sus estrategias eran buenas, ¿vale? Siempre que tengas una estrategia que te permita, digamos, mantenerte en el tablero, mantenerte, como yo digo, en el juego y sobrevivir, vas a seguir, digamos, jugando, vas a seguir sobreviviendo y vas a seguir generando descendencia. Esa estrategia puede ser hacerte muy grande, aunque no tengas mucha inteligencia, pero que te permita sobrevivir por lo que sea, hacerte muy inteligente, o simplemente pensemos en las bacterias. Las bacterias llevan aquí muchísimo más tiempo que, por ejemplo, los vertebrados, y sin embargo aquí están, siguen jugando digamos, al juego de la supervivencia, porque la adaptación que tienen les ha permitido seguir aquí. Oye, y para Cerebrito, hablando de cerebros, el de Susan Herculano Housel, sí, que esta mujer, junto con otro compañero, han creado un sistema para intentar calcular el número de neuronas que podrían tener estos dinosaurios. De hecho, según a las conclusiones que han llegado, que ahora tú nos informas y lo amplías, que el T-Rex podría tener una inteligencia superior a la de un babuino, que incluso podrían haber tenido la capacidad de hacer herramientas. O sea, esto es tremendo. Sí, el estudio de Susan Herculano Housel, que ha salido hace poco, en enero de 2023, lo que comenta es lo siguiente. Vamos a ver si soy capaz de explicarlo un poquito. Ella lo que ha hecho ha sido calcular la cantidad de neuronas que hay en el telencéfalo, que es la parte del cerebro donde está la corteza cerebral, que os comentaba anteriormente. Calcula el número de neuronas que hay en los parientes más cercanos de los dinosaurios, ya sea, por ejemplo, las aves y otro tipo de reptiles, ¿vale? Entonces, después, teniendo este dato y estudiando estos grupos que son parientes de los dinosaurios, ha intentado determinar qué relación existe entre el tamaño del cerebro y la cantidad de neuronas en esta parte del cerebro que os comentaba, ¿vale? Entonces, teniendo estos dos datos, se ha ido a las medidas del cerebro que ya teníamos, como comentaba antes, a través de los TAC y de los endocas de los dinosaurios, y ha hecho una estimación de cuántas neuronas podrían tener los dinosaurios en esta región del cerebro, ¿vale? Uh-huh. Entonces, sus resultados han sido que, por ejemplo, el dinosaurio Rex tendría esta zona lo que es el telencéfalo, estaría conformado por unas 3.200 millones de neuronas. Eso es más que lo que tiene, por ejemplo, el primate del género papío, que son los babuinos, que tienen 2.800 millones de neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Ella lo que dice en ese artículo que publicó este año es que, teniendo en cuenta esa cantidad, esa densidad de neuronas, lo que nos estaría indicando es que estos depredadores habrían tenido cierta flexibilidad cognitiva, que según ella eso se podría interpretar como inteligencia. Y además le ha metido un plus, digamos, y es que según se estima que los dinosaurios Rex podrían tener una esperanza de vida de 50 años, entonces ella supone que esa esperanza de vida tan larga había permitido que una generación de dinosaurios que nace, ¿no?, se podía solapar con la siguiente que ya había con distintas generaciones, ¿no? Entonces esto, digamos que es, nos daría pie a que hubieran desarrollado cultura, que no quiere decir que hubiera cultura, bueno, uh-huh. Y además no la cultura como nosotros la entendemos. En la naturaleza la cultura no tiene por qué ser algo tan complejo como la del ser humano. Puede ser simplemente el hecho de que un animal aprenda a usar una pequeña herramienta de sus padres o de alguien del grupo, ¿vale? Puede ser algo muy muy sencillo, ¿no?

sí que se publica, llega a las librerías, y hace unos años una persona se hace con esa, con esos, esa, esos diarios en francés de Thomas Alva Edison y se da cuenta de que efectivamente estos, están esos capítulos. Entonces se ha hecho una edición moderna solamente con esos capítulos de Edison, donde se habla de lo del, solamente con la parte del reino del más allá, ¿no? Y ahí es donde se ve su pensamiento. Son unos capítulos muy filosóficos, donde él lo que habla es que él era un materialista. Él no podía concebir que pudiera haber el alma, pudiera ser algo distinto que no fuera materia. Entonces eso de la materia y el espíritu, y que cuando nosotros nos morimos nos transformamos en una cosa que no tenga nada que ver, o sea, como que entramos en otra especie de dimensión y que ahí... O sea, que él, aunque tuviese alma, lo que quería era ganar pasta con su alma también, más o menos, ¿no? No, lo que él no concebía que pudiera haber algo distinto de la materia. Entonces, para él, incluso cree, dice, bueno, pues habrá algún tipo de partículas o de átomos que tengan que ver con esa alma. Entonces, por eso él está obsesionado con algo que se tiene que detectar. No admite nada de eso. Y entonces él lo que defiende en esos capítulos es esa teoría de que si existe el alma tiene que ser material, y él cree que puede haber, que puede haberla, y lo que hace en un capítulo es una crítica a los espiritistas diciendo que no les, o sea, él era muy crítico con ellos y no les creía en su idea de que realmente el alma pudiera ser solamente algo así como algo muy sutil y fluido que no fuera materia. Todo esto y mucho más está detrás de este personaje que es Edison, Thomas Alva Edison. Es un personaje fascinante, un personaje sobre el que hemos hablado esta noche en Sin Límites con Juanjo Sánchez Toro. Gracias, Juanjo. Gracias, hasta mañana. La rosa de los vientos en Onda Cero. Esa historia de la escritura y la literatura española, pero es historia de la comunicación, es una auténtica leyenda, es polémico donde los haya, desde luego, y un placer tenerlo con nosotros aquí esta noche en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Fernando Sánchez Aragón, muy buenas, ¿qué tal, Fernando? Hola, buenas noches, y una observación. Dime. No, soy polémico. Yo soy la persona menos polémica del mundo. ¿Así? Me acompaña ese adjetivo. Son polémicos los que polemizan conmigo. Yo nunca polemizo con nadie. Simplemente me limito a decir lo que pienso, y lo que pienso pues provoca. Son ideas provocadoras, es verdad. Tengo ideas provocadoras, pero no polemizo. Yo nunca discuto. Así, pues, hombre... Pero los temas que tratas sí lo pueden ser. Oye, que cualquier cosa, estamos en un momento en el cual parece que ser polémico es malo. No, no. Ser polémico puede ser bueno. Claro. No, yo no digo que sea malo, simplemente no lo soy. Es decir, soy antipolémico por naturaleza. Estoy siempre de buen humor, estoy siempre contento, nunca discuto. Creo que de la discusión no nace la luz, creo que la luz nace del acuerdo. Es decir, que quienes me conocen de verdad saben que yo no soy nada polémico, pero nada, cero. No porque sea malo ni bueno ser polémico, simplemente no lo soy. Cuando uno repasa tu biografía y tu bibliografía, sobre todo, se encuentra con títulos, con libros muy relacionados con los temas que aquí tratamos y muy habitualmente. Historia, magia, la historia y la magia hablando del enigma de la historia, muy presente en toda tu obra desde el principio prácticamente. Bueno, eso, mira, toda mi obra es autobiográfica. Yo soy un discípulo de Montaigne decía que él solo escribía sobre él mismo, porque era la persona que mejor conocía. Entonces toda mi obra es autobiográfica. Lo que sucede es que ese primer libro que publiqué, que no es el primer libro que escribí era una historia de amor, que lo escribí mucho antes y lo publiqué mucho después, pero esa historia mágica de España, que fue, digamos, lo que me catapultó en el mundo de las letras, bueno, fue fruto de los largos años vividos en Asia, en la India, en Japón, en Indonesia, en Camboya, en Tailandia, etcétera, etcétera. Bueno, y allí entré en contacto, bueno, con esos mundos que pueden parecer mágicos desde una perspectiva occidental, pero que allí no son mágicos, son simplemente mundos taoístas, mundos budistas, mundos hinduistas, mundos shintoístas, y vine a España después del exilio con todo eso a cuestas, y se me ocurrió indagar a ver qué podía encontrar de todo ese mundo tan exótico desde un punto de vista español aquí, en mi país. Y así nació esa dimensión mágica de la historia de España. Una dimensión con muchas dimensiones. Ese libro tuvo muchísimo éxito, digamos, que te puede catapultar, que te catapultó, de hecho, pues a la eternidad, una historia mágica de nuestro país. Gárgoris y Abidis, se titulaba así. Esa era la historia mágica. Hay un antes y un después con ese libro, ¿no? Bueno, se titula así, porque mira, es el único libro, y bueno, presumo un poco de eso, la verdad, apareció en 1978, hombre, era un libro en cuatro volúmenes, era un libro en el que había trabajado 8 años, era un libro barroco, un libro recargado, un libro de un tema raro, un libro que en teoría no podía tener ningún éxito, ni siquiera podía publicarse, y sin embargo se produjo el milagro, y es el único libro aparecido hace casi 50 años que sigue estando en las librerías. La última edición, que es la edición 67ª, apareció hace menos de 2 años. Entonces, sí, ese libro fue el más vendido durante 3 años, nada menos, y se produjo, efectivamente, me lanzó. Y lo que pasa es, claro, hubo un antes y un después. Y te diría que, por desgracia, porque a mí porque a mí lo que me gusta, eso yo suelo definirlo como la mayor catástrofe de mi vida, porque yo no escribí ese libro para tener éxito. A mí no me gusta tener éxito. Yo soy una persona esquiva, soy una persona solitaria, soy una persona silenciosa, soy una persona que, en fin, que toda mi vida he tendido a esconderme. Mi ideal de vida es el de Epicuro, vivir oculto, esconderme. Y de repente, bueno, pues ese libro efectivamente me llevó a ser una persona muy conocida. Y a partir de ahí, la gente que me conocía a través del libro y también a través de mis apariciones televisivas, de todas esas ideas mías que son ideas, hombre, diferentes a las de la mayor parte de la gente, con todo eso se fue fabricando un personaje que no tiene nada que ver con la persona y que, por lo tanto, me siento falsificado por ella. Y además me dio a conocer. Yo ahora salgo a la calle y no puedo salir a la calle. Me conoce todo el mundo. Y eso es algo que me sorprende, por una parte, y por otra parte, pues no me agrada lo más mínimo, ¿no? Fernando, serás una persona discreta, una persona que ha subido siempre de la fama, pero cualquier cosa que dices es trascendente de una forma u otra. Para ocultarte bastante con lo que has dicho, te ha significado bastante también. Es verdad, pero esa es mi desgracia. Es algo que ya me pasaba en el colegio. No sé por qué todo lo que yo digo llamo la atención y me convierto, no sé, en epicentro de todas las miradas. Pero no es esa mi voluntad. Tú fíjate que yo me he pasado la vida yéndome de España. Y ahora más que nunca. En realidad, porque en cuanto me voy de España, antes, ahora ya con el turismo ni eso, pero en cuanto me voy de España ya no me conoce nadie, ¿no? Entonces, no sé, es una cosa sorprendente. Yo siempre digo que yo soy un fracasado. Porque yo lo que he querido, a mí lo que me gustaba era ser monje. Yo quería ser cartujo. A mí lo que me gusta es la vida contemplativa, la vida retirada. Yo, mira, ahora estoy hablando contigo, bueno, desde la habitación en la que me paso un día detrás de otro. Yo puedo estar días y días y días sin salir de casa y sin hablar con nadie. Bueno, hablo con la gente que vive en mi casa, hablo con mis hijos, hablo con la gente cercana, pero de verdad que en fin, que la popularidad no me gusta nada. Dice la Wikipedia que efectivamente no puede ser nunca una fuente de información, pero dice la Wikipedia, hablando de precisamente eso de hablar, dice que tú hablabas con el ángel de la guarda cuando eras pequeñito. Bueno, pero yo eso ya lo decía Sócrates. Sócrates hablaba del daimon, es decir, el daimon, que efectivamente es algo muy parecido al concepto cristiano de ángel de la guarda, es algo que existe en todas las culturas porque es algo que acompaña al niño desde que nace. Y hay personas que se dan cuenta de ello, hay personas que lo hacen consciente, hay personas que efectivamente, como hacía yo de niño, hablan con él, en fin, muy, muy a menudo, horas y horas, todo el santo día, y hay personas que no se dan cuenta. Es decir, sí, eso es así, es verdad, se llamaba Jai, vivía, en mi opinión, debajo de mi lengua, y yo me pasaba mucho tiempo con él. Y bueno, en realidad sigo haciéndolo, ¿no? Porque si te gusta la soledad, el hombre no está solo en realidad nunca, el hombre está acompañado por esas presencias misteriosas que aletean en el fondo de su subconsciente y en el fondo también del inconsciente colectivo, del país, del pueblo, de la cultura en la que ha nacido. Y eso fue en definitiva lo que hice yo al escribir Carlos y Sevidis, una historia mágica de España, hablar con los ángeles del inconsciente colectivo de los españoles. Una de las cosas que se pueden llamar mucho la atención, y conociendo tus últimos pasos, puede ser por parte de los primeros pasos, digamos ya de adulto. Tú fuiste encarcelado en el franquismo, fuiste un luchador contra el franquismo. Bueno, pero no, bueno, efectivamente, no una vez, sino muchas. Yo estuve, sí. Pues nada, tuve 5 procesos. Estuve en total 18 meses en la cárcel de Carabanchel, en 3 tandas sucesivas, mejor dicho en 4, la última fue muy cortita, y luego 7 meses de prisión domiciliaria, encerradito en un piso, y luego 7 años de exilio. Así que sí, tengo un extenso currículum patibulario que he descrito, en fin, con mucho detalle, y con mucho cariño también, con mucho afecto, con mucha nostalgia, incluso en el último libro mío que ha aparecido, que se llama Galgo Corredor en Planeta, que es el segundo volumen de mis memorias y que abarca desde el día en que llegué a la universidad hasta el día 12 años después, porque yo hice varias carreras en el que me fui al exilio, ¿no? Y sí, efectivamente, tuve una intensa lucha antifranquista, pero en realidad, yo esto siempre lo cuento, yo quería ser Hemingway. Yo cuando tenía Hemingway era mi maestro, y cuando yo tenía 16, 17, 18 años, pues quería correr aventuras, pero yo era un niñito del barrio de Salamanca y del Colegio del Pilar. No había aventuras a mi alcance, no podía ser Hemingway, no podía irme al Kilimanjaro a cazar leones, ¿no? Entonces corrí la única aventura que estaba a mi alcance, que era la aventura de la clandestinidad, la aventura de oponerme al régimen que entonces imperaba en España. De todas formas, alguno puede decir, llama la atención ese contradictorio con lo que haces ahora o con lo que se ha dicho de ti ahora, porque eres una de las personas que potencia, has potenciado una moción, no importa cuál fuera tu papel, pero sí que digamos que estás en el otro lado ahora, ¿no? No, estoy exactamente donde estaba. Yo no me he movido nunca de mis zapatos. Una persona tiene que conocerse a sí mismo, y es lo que yo he hecho toda mi vida, y que ser fiel a sí mismo, fiel a tu carácter. Entonces yo he hecho ahora exactamente lo mismo que hacía a los 18 años, y lo he hecho incluso con la misma persona, con una de las personas con las que lo hice entonces. Porque yo fui a la cárcel con Tamames, con Mújica, con Dionisio Ridruejo, con José María Ruiz Gallardón Padre, con Javier Pradera, etcétera, etcétera. Y yo lo que hacía era oponerme al discurso dominante. Entonces, en estos momentos, y siempre a favor de la libertad, en estos momentos he hecho exactamente lo mismo, pero yo no tengo ninguna vinculación de carácter político. Es verdad que cuando tenía 18 años, entré, en realidad no entré, es decir, nosotros, este grupo de personas que te he dicho, fundamos el Partido Comunista en la Universidad de Madrid. Pero era la única plataforma que existía para luchar contra el régimen de Franco. No éramos comunistas, pasábamos por allí. Entonces, de la misma manera, yo no tengo ahora ninguna vinculación política, yo no tengo ideología, yo soy un hombre de ideas y sobre todo soy un hombre de épica, yo soy un hombre de acción, yo soy un aventurero, entonces a mí lo que me gusta es la acción y la vida parlamentaria, la vida democrática, que es muy monótona, que es muy tediosa, que es muy aburrida, ya sabes eso que se dice siempre, de que si alguien llama a las 5 de la mañana a la puerta de tu casa, pues no es la policía, sino que es el lechero. Bueno, pues el único momento en el que esa vida tan tediosa en la que estamos todos metidos se convierte en épica, que es cuando hay una moción de censura. Entonces he hecho exactamente lo mismo que hice entonces, soy el mismo de entonces, y por los mismos motivos por los que entonces me opuse a Franco, me opongo ahora a una situación pues prácticamente de dictadura, de autocracia, que es la que estamos viviendo. Casi intentando que hable de política. A mí la política no me interesa. A mí la política me aburre. Los ingleses dicen que hablar de política es de muy mala educación, y efectivamente yo estoy de acuerdo. Yo soy un escritor, y lo único que soy es un escritor. Y todo lo que he hecho en la vida ha sido para poder escribir y para poder contar mis experiencias como escritor. Entonces yo vivo permanentemente sumergido en una realidad literaria. A mí la actualidad no me interesa en lo más mínimo. A mí no me el mundo, en mi opinión, está en decadencia desde el siglo VI antes de Cristo. Entonces yo procuro vivir en el siglo VI antes de Cristo, siglo VI y V, que es el siglo de Sócrates, del pensamiento presocrático, que es el siglo de la Hélade, que es el siglo de Zaratustra, que es el siglo de Buda, de Confucio, de Lao Tse, etcétera, y todo lo que ha sucedido después me interesa muy poquito. Fíjate, pero me estoy acordando, viendo ahora el mundo, ¿no? El ser humano, la Tierra, puso una sonda en Marte hace cosa de un año gracias a la acción, a la actividad muy buena, extraordinaria, de un equipo de científicos de la NASA. En ese equipo de científicos de la NASA había 100 españoles. Tan malos no somos, ¿no? Eso de la NASA es una tontería. ¿Ah, sí? Eso de la NASA es un juguete. Pues están en Marte, ¿eh? Ya, ¿y qué? Y eso es una tontería. ¿Para qué sirve estar en Marte? Yo no quiero estar en Marte. Yo quiero estar en mí mismo. Yo quiero estar en mi interior. Porque la verdad, como decía San Agustín, reside en el interior de las personas, en su conciencia. Todo esto que hay ahora, la tecnología, todo eso no son logros. Todo eso es infantilismo. Todo eso es propio de adolescentes. Querer llegar a Marte, donde nunca va a vivir la humanidad en Marte, porque menuda, pues imagínate vivir en Marte, qué desastre, qué infierno. Todo eso no es nada más que negocio, por una parte, y juguetitos para adolescentes. Yo vivo al margen, completamente al margen de la tecnología, y lo de la NASA es tecnología. Es más o menos lo mismo que hacía yo cuando jugaba al Mecano y me lo traían los Reyes Magos. Bueno, pero gracias a la NASA llegamos a la Luna, ¿eh? Pero es que yo, ¿y para qué sirve llegar a la Luna? ¿Para qué sirve llegar a la Luna? No me dirás que eres el que te has apuntado al carro de los que dicen que el hombre no ha llegado a la Luna o que la Tierra es plana, ¿no? Yo no te estoy diciendo que el hombre no haya llegado a la Luna. Yo solo opino sobre aquello que yo puedo personalmente verificar. Entonces yo no puedo verificar si el hombre ha llegado o no a la Luna, pero es que además no me importa, porque no me interesa lo más mínimo que el hombre vaya a la Luna, no me interesa lo más mínimo. A mí me interesa el viaje interior, no me interesa lo exterior, no me interesa lo fenomenológico. Todo eso es lo que en el hinduismo y en el budismo se llama maya, una fantasmagoría que no tiene ninguna existencia. Bueno, hablando del mundo interior, el cerebro está en el mundo interior, ¿no? El cerebro de cada persona, ¿no? No, en el mundo, el cerebro no está en el mundo interior. Lo digo porque el mapa del cerebro, el principal responsable en Estados Unidos de un equipo de neurólogos que están diseñando lo que es el mapa del cerebro del pensamiento, que es la mayor máquina que existe sobre la Tierra, español, neurólogo español. Bueno, a mí me da igual que sea un español, como si es un guatemalteco, me da igual eso. Pero te digo, si dices que España está derruida, pues gracias a eso. El cerebro no está en el mundo interior. El mundo interior está en el cerebro. Es exactamente lo contrario de lo que has dicho. Ah. Y ni siquiera de eso estamos seguros, porque tampoco estamos seguros de que la conciencia esté exclusivamente depositada en el cerebro. Pero bueno, es verdad que al menos gran parte de la conciencia está depositada en el cerebro. Bueno, hablo del cerebro, no de la conciencia, pero bueno, pero el cerebro algo pinta en todo esto, ¿no? Bueno, el cerebro es material. La conciencia es inmaterial, lo importante es lo inmaterial. Como decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, e invisible también al microscopio, e invisible también a los telescopios. Mira, la ciencia es una religión, es la nueva religión de nuestro tiempo. Sí, pero gracias a la ciencia sabemos que 2 y 2 son 4. No, eso no lo sabemos gracias a la ciencia. ¿Ah, no? Eso lo sabemos gracias a un filósofo que se llamaba Pitágoras y que era un iluminado. ¿Y que es el padre de las matemáticas, que es una ciencia, la ciencia exacta? Pero bueno, es que... ¿y con eso qué? ¿A dónde me quieres llevar? No, sitio. Yo no soy un científico, yo soy un escritor. Sí, sí. La ciencia no me interesa mucho. La ciencia se ha convertido en una religión adorada por... Mira, antiguamente el hierofante de un templo egipcio se reunía en el secreto esotérico con el dios, con Amón, con Ra, en el santuario, en el fondo del santuario, en el tabernáculo, por así decir, y allí el dios le comunicaba unas supuestas verdades científicas y salía a comunicarlas a los peregrinos que llegaban al templo desde remotos lugares de Egipto. Y les contaba pamemas, les contaba mentiras. El científico actualmente hace lo mismo. La ciencia cambia continuamente de paradigma. La ciencia nos dice lo contrario, siempre nos dice 50 años después lo contrario de lo que nos ha dicho 50 años antes. A mí lo que me interesa es lo que se llama la sophia perennis, la sabiduría perenne, la que es siempre la misma, la que no cambia nunca. Y eso está en los textos sagrados, eso está en la religión, eso está en la mirada hacia el interior. La ciencia es solo mirada hacia el exterior. Además, la ciencia no se ocupa de la esencia de las cosas, del qué de las cosas, sino del por qué. El por qué no añade conocimiento, lo que añade conocimiento es el qué. Hablando de conocimiento, ya para finalizar, menos mal, Fernando, que no eras polémico, ¿no? No soy polémico, tengo ideas propias. Hemos discutido un poquito, ¿no? No, eres tú el que discutes conmigo. Sí, vale. Claro, eres tú el que me pones la muleta, el que me pones cebos, yo no discuto. No discuto, yo digo lo que pienso, y lo que pienso, mira, yo desde niño he siempre tenido la sensación de que lo que yo decía, estoy hablando de cuando tenía incluso 6, 7, 8, 9 años, de que yo estaba, de que yo pensaba acerca de casi todo lo contrario de lo que casi todo el mundo pensaba acerca de casi todo. Eso sucedía entonces y eso sigue siendo así ahora. Yo presento una enmienda a la totalidad. Prácticamente la totalidad de lo que ahora sucede en el mundo, o al menos en la sociedad, yo no estoy de acuerdo. Entre otras cosas porque yo no creo que el hombre sea un animal social. Eso se lo inventó Aristóteles cuando dijo zoon politikon. Eso es algo que vale para la gente que vive en sociedad, es decir, para la gente de las ciudades. Yo no vivo en ciudades, es decir, ahora vivo en ciudad, en Madrid, porque tengo un hijo de 10 años y la escolarización me obliga a estar en Madrid. Pero yo soy un hombre de campo.

Si te parece, Carlos, vamos a finalizar la conversación precisamente con esa explosión de la vida, con ese momento en el cual los helicópteros se acercaron al avión estrellado días atrás, al vuelo 571, el vuelo en el cual os encontrabais, esos helicópteros os salvaron, era la demostración de que todo había acabado, más de 70 días ahí en la montaña. No tengo la menor duda, y si quieres el 22 de diciembre volvemos a hablar. Hombre, por supuesto, todos los días que sea. Venga. Un placer. Gracias, Carlos. Un abrazo grande, España. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos ser. Es un personaje polémico, fue un personaje famosísimo en su momento, polémico, sarcástico, único. Nada oscila de tragedias y triunfos que duran un segundo. Después hemos sabido muy poco sobre él, sobre su figura, y nos hemos preguntado aquí qué fue de él, qué hace ahora mismo él. Pues él nos lo va a contar. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Y él es el padre Apeles. José Apeles, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Encantado de estar contigo. Encantados nosotros de que aceptes esta entrevista, esta conversación que haces, hacemos desde Madrid, vía, en Roma estás en este momento, ¿no? Sí, sí, yo hace ya 3 años que vivo en Roma, dejé Barcelona y me trasladé pues definitivamente aquí a la ciudad del Tíber. ¿Y qué estás haciendo allí? Porque tiene mucho que ver con la historia de la Iglesia, con pergaminos, con documentos antiguos, con libros, con manuscritos. Bueno, sí. Hace años ya era el director del archivo histórico en Ferrara, en el norte de Italia, y bueno, pues trabajaba eso en archivos. Y ahora, bueno, pues en Roma me dedico más a leer, hago alguna investigación en archivos, pero bueno, una vida muy tranquila y muy distinta de aquella a la que tenía acostumbrado al público. Tenías acostumbrado al público a esa vida hace unos 20, 25 años. Echas de menos aquella época en la que eras una auténtica estrella del mundo de la televisión, del mundo de la comunicación, de la imagen. En definitiva, tu imagen se convirtió en muy popular. Bueno, pues sinceramente, algunas cosas sí y otras no. El hecho de ser popular daba muchas ventajas. Uno viajaba, conocía gente, daba conferencias, publiqué libros, tenía muchas posibilidades, pero también tenía, bueno, pues la dificultad de estar permanentemente bajo escrutinio, los paparazzi, las revistas del corazón, todo eso, pues bueno, también eso conllevaba dificultades. La misma pregunta que nos hemos hecho nosotros se la han hecho en otros medios de comunicación, otros periodistas, otros comunicadores. ¿Qué fue de ti? ¿Qué estás haciendo en este momento? Y una de las cosas que se ha publicado recientemente tiene que ver, y me gustaría saber qué hay de cierto en ello, o no, o si se puede matizar, o si hay que matizarlo, o no, que te dedicabas a la vida militar. No, bueno, no me dedico a la vida militar. Hace años ya pues entré como reservista en el ejército, y después de formarme y tuve, bueno, primero el empleo de alférez, luego el de teniente y al final ascendí a capitán. Pero claro, no es que uno se dedique permanentemente al ejército, y además tampoco a labores cualquiera. Yo me dedico más bien, o sea, estoy con la especialidad de lingüista. Y estuve pues dando clases de idiomas en el Estado Mayor, y luego últimamente cada vez que me han activado ha sido para ayudar en temas culturales, en la organización de una exposición, en la organización de un concierto por el aniversario de la Constitución, etcétera, etcétera. Es decir, no es que esté no es que haya ido a Afganistán, ¿eh? O sea, simplemente son, bueno, pues esa posibilidad que da el ejército a algunas personas con perfiles muy concretos que pasan unas pruebas y entonces, pues cuando el ejército necesita algo, pues te activan y para mí, pues claro, es una satisfacción, una manera pues de servir tanto a las Fuerzas Armadas como al país que me gusta mucho. ¿Y no es algo contradictorio en el sentido de que defender el cristianismo y a la vez utilizar las armas o defender las armas, el ejército, la vida militar no es un poco contradictoria con la vida religiosa y con el mensaje? Absolutamente no. Es decir, ha habido varios santos, tenemos en Fernando III el Santo o en San Luis de Francia, digamos que eran militares. Y en las Fuerzas Armadas, es decir, una cosa es el usar las armas de una manera injusta y otra es usarlas cuando uno tiene que defender a su país. Y no solamente no es contradictorio, sino que a veces puede ser hasta obligatorio el usar las armas para defender pues a los débiles, para defender a tu patria, para defender a tu mujer y a tus hijos. ¿Cómo va a ser incompatible? De ninguna manera. Otra cosa es que particularmente una persona, él renuncie a su defensa. Pero cuando se trata de defender a los demás y se trata de defender al país, pues precisamente el ejército es una cosa necesaria y virtuosa para el que colabora en él. Evidentemente el mundo está en un momento bastante complicado precisamente por el uso de las armas de las guerras Ucrania-Rusia. ¿Cómo ves el mundo en este momento? Porque no sé cuál es tu visión, pero sí que es indiscutiblemente que está un poco complicado y extraño, ¿no? Bueno, sí, el mundo está muy mal porque está en un momento de gran transformación. Durante estos últimos años los políticos, en lugar de preocuparse por el bienestar de sus poblaciones, se dedicaron al bienestar de las grandes compañías globales y de las grandes firmas financieras, y ahora tenemos pues los países completamente desnortados. Piense en España, o sea, vino una pandemia y no teníamos ni mascarillas, porque las mascarillas se estaban fabricando en China. Es decir, hemos vivido un absurdo de un globalismo, que no es lo mismo que una globalización es una cosa buena, es decir, que los aviones puedan circular por todo el mundo y aterrizar en todos los lugares porque tienen unos mismos códigos, unos mismos procedimientos, evidentemente es algo positivo, y otra, digamos, es haber arruinado los países como se ha hecho, y creo que todavía no hemos empezado, yo creo que ahora va a venir lo peor. Va a venir a partir de este invierno, va a venir lo peor. Y lo dices y lo comentas desde Italia, que atravesó incluso más problemas que nuestro país con la pandemia. Afectó muchísimo más y pasó exactamente lo mismo. ¿Eso es en todos los países ha ocurrido algo parecido? Sí, tenemos un nivel de políticos en todas partes muy bajo, no solamente desde el punto de vista de preparación y de carisma, sino sobre todo desde el punto de vista del patriotismo. Los políticos no trabajan para sus ciudadanos, sino que trabajan para ser reelegidos, para sus intereses y para aquellos poderosos que quieren dirigir el mundo a su manera sin pensar en la población. Pasa en Italia, pasa en España, pasa en toda América, en muchos países de Europa, está la situación muy mal. Ahora precisamente que has tocado ese tema, en unas horas hay elecciones allí, en Italia. ¿Qué crees que va a pasar y cómo crees que eso puede afectar al mundo? Bueno, a ver, creo que es muy posible, de acuerdo con las encuestas, que gane el centro-derecha, por tanto, Giorgia Meloni creo que llegará a ser presidente del Consejo de Ministros y vamos a ver cómo lo hará, pero en todo caso creo que eso va a provocar cambios dentro de Europa. Europa ha estado muchas veces gobernada pues por eso, por unos funcionarios y por unos políticos que están más a la orden de los lobbies que de sus ciudadanos. Y Giorgia Meloni, yo creo que con buen criterio, ella está a favor de Europa, o sea, en contra de lo que muchos han dicho, no es euroescéptica, no plantea un Italexit como los británicos, pero sí plantea otra Europa. Entonces yo creo que vamos a asistir a un duelo entre Ursula von der Leyen y Giorgia Meloni, que nos va a tener entretenidos durante una temporada. Hablando de duelos, ¿con qué papa, hablamos con un sacerdote, evidentemente, te posicionas? ¿Con Francisco o con el que dejó de estar en su cargo, Benedicto XVI? Papa, solo hay uno. Sí. Y yo sé que hay muchas discusiones sobre el tema y tal. El único papa que hay es Francisco. Benedicto está abdicado, es decir, es como el rey de España es Felipe y no es Juan Carlos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Otra cosa es que, por tanto, el papa al que estamos sometidos es a Francisco. Otra cosa es cuál es la preferencia desde el punto de vista religioso, cultural, humano. Evidentemente yo me identifico con Benedicto XVI, es el papa quizá más culto de la historia, o al menos entre los tres o cuatro más cultos de la historia, un hombre de una profunda humildad, espiritualidad, muy cuidadoso de la liturgia, de la doctrina. Por tanto, yo me identifico completamente con Benedicto XVI, pero Benedicto XVI ya no es el papa. De todas formas, ¿no tienes la sensación de que Francisco, el papa actual, se acerca un poquito con su mensaje, un poquito a los más necesitan, a las minorías, que es más popular, que es más, no sé, como más, puedo decir, cristiano? Yo no sé si es más popular, es decir, es verdad que es el que más gusta a los que están fuera de la iglesia. Pero en cuanto a popularidad, yo creo que no es la popularidad que tenía Juan Pablo II, ni siquiera la que tenía Benedicto XVI, al menos por lo que yo veo cuando paso por la plaza y hay audiencias públicas. No podrá decir, bueno, es que ha habido una pandemia, la gente viene menos, no lo sé, pero yo no lo veo tampoco tan popular. En todo caso, digo, sí, es el que más gusta, digamos, a las... el que más gusta Bill Gates, el que más gusta Soros y el que más gusta las Naciones Unidas. Pero eso no necesariamente significa que sea el mejor en cuanto al gobierno de la Iglesia. Tú te hiciste muy popular como sacerdote, como televisivamente hablando, en los años 90 en España. ¿Quién abandonó a quién? ¿La televisión a ti o tú a la televisión? Fue una cosa recíproca. Es decir, la televisión me pedía lo que yo no podía darle y lo que yo le pedía a la televisión no me lo daba. Con lo cual, claro, pero vamos, ocurre hasta el día de hoy. Es decir, yo siempre tengo ofertas de televisión, pero siempre es para cosas que a mí no me interesan. Y lo que a mí me gustaría a lo mejor hacer, pues eso la televisión no me lo da. Por tanto, bueno, son estos desencuentros, como se producen, pues entre los novios, ¿no? Que llega un momento que dice, bueno, pues ni lo que uno quiere el otro, ni el otro, pues no hay manera. ¿Cómo crees que te recuerda de ese momento la sociedad española? Bueno, en aquel momento había una popularidad absoluta, había quizá una división 50-50 de los que me querían y los que no me querían, y ahora, bueno, claro, los que tienen ya menos de 27, 28 años, ya ni siquiera me conocen. Yo lo que sí percibo cuando voy a España y voy por la calle y eso, siempre es cariño, o sea, nunca me encuentro con nadie, digamos, que me diga nada, al contrario, y todo el mundo, hombre, qué bien, nos lo pasamos, y cómo no vuelve a la televisión y tal, ¿no? Pero bueno, yo siempre lo agradezco mucho, pero creo que es una época de mi vida que ya pasó y que no tiene sentido intentar otra vez recuperarla. Y en esa época de tu vida que fuiste tan conocido, tan popular, ¿qué parte había de ti en lo que se mostraba la opinión pública a través de la televisión? ¿Qué parte había de obligación, de pose, o es que eras realmente así? Bueno, a ver, yo creo que en la televisión uno tiene que tender a exagerar determinados rasgos que son los que dan espectáculo, porque no se trata solo de dar mensaje, porque a la gente le aburre, sino que sobre todo lo que quieren es espectáculo. Yo siempre decía lo que pensaba, pero en el modo de hablar, bueno, pues sí, muchas veces exageraba y hacía un poco de teatro, digamos. Pero bueno, es que mi personalidad siempre ha sido polémica, continúo siendo una persona irónica, por tanto, bueno, lo que hacía era exagerar aquellos rasgos que yo sabía que gustaban al público. ¿Y la Iglesia llegó a opinar sobre ti? ¿Cuáles eran tus relaciones con el estamento de la Iglesia Española, la Conferencia Episcopal, si lo podemos decir, la cúpula de la Iglesia Española, de la pirámide de la Iglesia? Bueno, pues lo que es la cúpula de la Iglesia nunca estuvo de acuerdo. De hecho, publicaron una nota pues diciendo que yo no representaba a la Iglesia. Yo nunca dije que representara a la Iglesia y que no estaban de acuerdo, y la verdad es que durante muchos años no tuve ninguna relación con la cúpula de la Iglesia. Incluso se llegó a hablar, yo no sé si hay mito y realidad, y me gustaría preguntártelo, porque uno no puede olvidarse de lo que se dijo. Se dijeron tantas cosas en aquella época. Se llegó a decir incluso de la posibilidad de que tú tuvieras algún tipo de relación sentimental con Yola Berrocal. Sí, realmente, bueno, eso fue como cuando uno sale a la calle y le atropella un coche, pues un accidente que uno tiene cuando está en los medios de comunicación, que y las revistas del corazón buscan inventar y tal. Tuve que solucionarlo pues por medio de un pleito judicial, lo gané la apelación también, pero claro, tardó 2 años y medio, mientras tanto ya habían enfangado mi reputación. ¿Y qué opinión tienes tú como sacerdote de la relación entre los sacerdotes y las mujeres, o las mujeres y los sacerdotes? ¿Crees que va a cambiar en el futuro? Que se está hablando mucho ahora de la posibilidad incluso de que puedan ascender, que puedan las mujeres ser sacerdotisas en el futuro. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, Juan Pablo II ya lo dejó clarísimo, como antes lo había dejado claro Pablo VI, que la Iglesia no se considera autorizada al nombramiento de mujeres sacerdotes, porque en realidad Jesucristo no escogió a ninguna mujer como sacerdote, y en cambio Dios sí escogió a la Virgen María como la criatura humana más excelsa y de la cual nos iba a venir la redención, y a esa misma Virgen María, a su madre, Jesucristo, no la ordenó sacerdote. Por tanto, la Iglesia no puede nunca hacer lo que no le autorizó hacer Jesucristo. ¿Y esa postura no puede ser un poquito machista? Bueno, no sé lo que machista, el decir el que la Virgen es la criatura más excelsa de toda la creación, no me parece machista. Simplemente que... Sí, pero machadita, ¿no? No darle poder. ¿Cómo? No darle fuerza, no darle poder. Sigues un poquito la línea de que la mujer en un segundo plano y el hombre delante, ¿no? Nadie dice en un segundo plano. Es decir, dentro de la Iglesia hay mujeres que tienen responsabilidades muy importantes. Eso no. Benedicto XVI, por ejemplo, del que hablábamos, puso como presidente de una academia a una mujer americana, Marian Glendon. Por tanto, no, la responsabilidad puede tenerla, pero lo que es el orden sacerdotal, es decir, aquello que se refiere a la liturgia, el que dice tomad y comed porque esto es mi cuerpo, es alguien que representa, se presta a Jesucristo para celebrar la misa, y ese va a ser siempre un hombre, porque Jesucristo era un hombre. Ganaste mucho dinero en esa época, ¿verdad? Era una época incluso de vacas gordas en el mundo de la televisión. Sí, entonces la televisión pagaba muy bien, porque también en la sociedad, digamos, había cierta opulencia y se hacía mucha publicidad y las empresas invertían mucho. Claro, no es lo mismo que en la época actual. ¿Y en qué gastaste toda esa fortuna, si se puede llamar fortuna? No, hombre, llamar fortuna es una exageración. Bueno, pues claro, yo he vivido muchos años. Me está hablando de hace 25 años, entonces, bueno, pues claro, durante todos estos años yo he seguido viviendo y el vivir cuesta dinero. Sí, claro. O sea, que vivías un poquito a lo grande, ¿no? No, bueno, viajaba un poco, eso sí, lo más, los lujos más grandes era viajar, tampoco, digamos, en hoteles de 5 estrellas, sino viajar moderadamente. No considero que haya malgastado el dinero. ¿Y echas de menos esa parte de farándula? Porque has llegado incluso a confesar algunos problemas tuyos que tuviste con alguna adicción posteriormente a la época en la que fuiste conocido. Bueno, son dos preguntas, ¿no? Entonces, la farándula, bueno, pues tiene a veces una parte divertida y a veces una parte, pues, eso que te acaba molestando, ¿no? En cuanto a lo que se refería sobre mi salud, bueno, sí, hubo una época en que yo sufro de depresión endógena, uh-huh. que es una enfermedad, digamos, ya genética, y durante un tiempo, pues, tomaba muchos somníferos, tomaba mucho alcohol. No significa que fuese alcohólico, sino que me muchas veces tenía que potenciar el efecto de las pastillas con el alcohol. Pero bueno, pero eso ya pasó y gracias a Dios estoy bien, tomando evidentemente las pastillas y siguiendo lo que me dice siempre el médico, claro. ¿Incluso ahora? Sí, claro, sí. La depresión es una cosa que está, endógena, no es una cosa que yo pueda hacer nada más que tomar las pastillas que me dicen y ya está. Tu posición sobre los fenómenos extraños paranormales, que fue muy conocida en aquella época, que muchos de los debates que tuviste en su momento fueron sobre este tema, ¿esa posición sigue siendo la misma en tu caso ahora? Sí, absolutamente la misma. Es decir, yo me divertí mucho fastidiando, digamos, a los videntes, astrólogos y todo lo demás. Y bueno, a partir de ahí yo tomé mucha afición, fui siguiendo pues esos lugares de apariciones, gente, curanderos, etcétera, etcétera. Y sí, siempre me ha gustado desmitificar las cosas. Pero hay apariciones que la Iglesia ha tomado como auténticas. Por ejemplo, sí. Fátima, Lourdes. Sí, claro, las que ha tomado como auténticas, las ha tomado como auténticas. Pero hay mucha gente, digamos, que cree o hace creer y vive de eso, de engañar a los otros. Pero se produjeron esas apariciones, ¿son reales? En tu opinión, Depende de cuáles. Fátima, por ejemplo. Fátima, yo creo que sí que es verdadera la aparición. Pero claro, yo le hablo de las que está, de los sitios donde he estado yo. Y en los sitios donde he estado yo nunca he visto nada que me haya convencido. Pero, por ejemplo, en Fátima aceptas la existencia de una fuerza sobrenatural, preternatural, como digamos, de otra dimensión, de una realidad que no se puede palpar en este mundo. No entiendo exactamente lo que me pregunta, pero sí, en Fátima creo que hubo hechos sobrenaturales, porque en realidad el milagro al final y la danza del sol lo comprobaron miles de personas, salió publicado en los periódicos. Por tanto, bueno, me lo creo, pero claro, yo no vivía en esa época. De todas formas, el Papa actual, sobre el que has tenido algunas palabras de duda en este programa, ha hablado sobre la existencia, no sé si tú lo aceptas o no, la existencia de seres fuera de la Tierra. Yo no he tenido ninguna palabra de duda sobre el Papa, sino que he dicho claramente que el Papa es Francisco, por tanto no hay ninguna duda. Seres fuera de la Tierra, pues claro, Dios está fuera de la Tierra, los ángeles están fuera de la Tierra, y podría ser, pero eso le digo, podría ser, de que hubiese otro mundo que estuviese poblado pues por otros humanos o parecidos, pero claro, eso hasta ahora, digamos, científicamente no se ha probado en ningún sitio, ni tenemos ninguna evidencia de que exista vida humana fuera de la Tierra. ¿Al padre Apeles le volveremos a ver en ese perfil en la televisión? No, no, para mí la televisión... Aunque te ofrezcan el oro y el moro. El oro no. y el moro no es una referencia a Moros y Cristianos, que fue uno de los programas gracias a los cuales tú tuviste mucho éxito. Claro, fue el programa además en el que estuve mejor, el más divertido, el que en el que profundizábamos en los temas, nos reíamos, lo pasé muy bien en aquella época. Pero claro, la televisión ha cambiado mucho y yo... hablar del corazón, pues la verdad es que no me interesa. Pero tanto, mi época ya pasó, yo ahora me dedico a la lectura, a pasear, a estar tranquilo y no quiero otra vez jaleos. Y si te ofrecieran mucha posibilidad y mucho dinero y hablar de los temas de los que hablabas antes, de esos fenómenos extraños, de lo que fuera, pero... de tu mundo, del mundo cristiano, desde tu punto de vista, de lo que fuera real o no fuera real, pero no meterte en la farándula, no meterte en el corazón, no meterte en todas esas cosas. Bueno, entonces ya lo pensaríamos, pero claro, hay tan pocas posibilidades que me ofrezcan eso como de ser rey de Inglaterra. ¿Ah, sí? O rey o reina, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos un rey. Es verdad, es verdad. Pero, por cierto, la reina de Inglaterra pensaba muchas cosas. Bueno, quienes dicen que era un ser incluso de otro mundo, dicen lo mismo. No digo que todos, pero dicen lo mismo que has dicho tú sobre Bill Gates, sobre el nuevo orden mundial. ¿Hay alguna conexión? No, absolutamente ninguna. Es decir, a ver, la reina de Inglaterra, a la que además yo tuve el honor de saludar tanto a ella como a la reina madre, de conocer en persona, pues sabemos muy bien quién era y de que venía de la dinastía de los Hanover y pensar que era un ser de otro mundo solo lo puede decir un cretino, ¿no? Pero que sí existe el nuevo orden mundial, que hay, bueno, pues está la Fundación Ford, la Rockefeller, la Bill y Melinda Gates, el Club de Roma, la Trilateral, Bilderberg, todo eso no es ningún conspiracionismo ni es ninguna idea extraña, todo eso existe y además ellos mismos publican, Carl Schwab publica el foro de Davos en su propia página web, es decir, que quieren un nuevo orden mundial en el que todo el mundo pueda circular de un país al otro, deshaciendo el poder de los gobiernos nacionales, que quieren reducir la población, que quieren tener el control de todo el mundo, como sucede en China, donde la gente puede entrar o no entrar a un supermercado según los puntos que le den, y que quieren un mundo en el que no tendrás nada y serás feliz, dependiendo por ser feliz, por la conexión rápida a Internet, las drogas legalizadas y una paguita, una renta universal, pues eso no es ninguna conspiración, eso es lo que está ocurriendo y lo que están haciendo y lo que están proclamando públicamente. De eso, hablar de los reptilianos o de los extraterrestres, va un abismo. Has mencionado la paguita, que es dar dinero a los pobres en muchas cosas, pero es muy cristiana esa paguita, ¿no? No, absolutamente no. Es decir, lo que nos dice San Pablo es el que no trabaje, que no coma. Y lo que nos dice el Génesis es ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lo cristiano es ayudar al que lo necesita. Es decir, si una persona tiene problemas, o sea, de salud. En África lo necesitan poquito, ¿no? No, pero en África, más que paguitas, lo que necesitan es desarrollo. Lo que necesitan es que se vaya allí, se monten empresas, se capacite a la gente, estudien, trabajen, y cada uno, por sus propios medios, se pueda valer él y su familia. Pero es que aquí lo que se propone es dar un pequeño dinero precisamente para que la gente no trabaje y se esté en su casa. Oye, te has vuelto, perdóname la cuestión, pero da la sensación por tu discurso que te has vuelto en los últimos tiempos un poquito, no sé si te sientes identificado con ellos, con ese movimiento, pero un poco negacionista. No, yo no soy absolutamente nada negacionista, es decir, yo o conspirativo, además, no lo sé. ¿Negacionista respecto a qué? Es decir, yo creo que si se refieren, por ejemplo, en el aspecto histórico, yo creo que si murieron los judíos en los hornos crematorios, y si se refiere a la enfermedad actual, yo sí creo que hubo una pandemia y que mató a millones de personas. Por tanto, negacionista, absolutamente no.

Pues la primera cuestión es lo que he dicho. Está todo explicado de lo que ocurrió ese 23 de mayo de 1981 para que nos situemos, y porque tiene mucho que ver con toda esta historia, unos muy pocos meses después de que la democracia española sufriera el golpe de Estado de Tejero. Pues la verdad, bueno, primero es muy buenas noches. La verdad es que no está todo explicado. Los enigmas políticos a veces nunca se acaban de liberar, ¿verdad? Y este es uno de los grandes misterios de la transición. Lo que pasa que yo lo que sí he intentado es acercarme lo más posible al corazón del enigma, hablando con las personas que estuvieron íntimamente relacionadas con este suceso. Un suceso, cuando lo he presentado, digo, no es casualidad, fue unos meses después del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado de Tejero, porque eso fue una de las cosas que pidieron los responsables de este atraco, que liberaran a Tejero. ¿Dijeron la verdad? ¿No dijeron la verdad? ¿Era una forma de desviar la atención de lo que pretendían hacer? Pues esa es la pregunta clave de este misterio. Está directamente relacionado, del sentido que efectivamente, como dices tú, del 23 de febrero, del intento del golpe de Estado, pasamos al 23 de mayo, hablamos de 3 meses exactos de diferencia, y lo primero que hace la banda de asaltantes o de terroristas por la desestabilización política, lo primero que ellos piden es, dejando una nota que encuentra la policía, es la liberación de Tejero y algunos de los militares que le acompañaron en el asalto al Congreso. Entonces, a partir de ahí, el asalto al Banco Central queda absolutamente marcado por ese suceso anterior. El cabecilla con el cual tú has hablado, que es conocido como el Rubio, se llama José Juan Martínez Gómez. ¿Nos puedes decir un poco el perfil de este personaje, sus antecedentes? ¿Cómo era él un poco, su personalidad? Para que nos hagamos una idea de cómo afrontaría este atraco. Pues José Juan, yo creo que representa un poco bastante lo que es la figura del antihéroe. Es una persona, por decirlo de alguna manera, producto de su tiempo. Es una persona que hay que pensar que cuando él hace el asalto al Banco Central, él tiene 25 años, es jovencísimo. Es el líder de la banda, pero es que él lleva atracando bancos desde los 12 años. Entonces, él tiene mucho recorrido en su vida en diferentes estamentos. Yo lo explico rápidamente. Él empieza como atracador, él resuelve de muy joven ya, que no quiere trabajar de forma normal como nosotros lo entendemos, sino que quiere ser atracador de bancos, conociendo las reglas, que si la policía lo coge, él va a la cárcel, pero dice que prefiere hacer eso y así lo entiende. Pero en una de esas estancias de la cárcel, lo que él hace es empaparse de la ideología anarquista, porque coincide en una de las cárceles con un vecino amigo suyo de tiempos de la infancia, y él, este amigo está, digamos, convertido en anarquista. Es un momento de muchísima ebullición política en toda España, recordemos, porque estamos hablando del tardofranquismo y después tras la muerte del dictador de los inicios de la democracia. Entonces, él, hay un tiempo que dijéramos que suma la figura de atracador con el de anarquista, pero a su vez, como pasa muchas veces, ¿no?, en los ámbitos de la delincuencia, tiene relaciones de connivencia o de intercambio de favores con las fuerzas de seguridad, ¿no? Él es conocido por la policía, por la Guardia Civil, probablemente también por los servicios secretos. Entonces, bueno, mantiene una relación ambivalente con ellos, y de hecho hay algunos grupos anarquistas que sospechan un poco de él, ¿no? Entonces, en esta figura de José Juan, que crece y evoluciona un poco con los cambios que suceden en este país, ¿no?, sobre todo en los 70, al principio de los 80, es la clave del enigma, en el sentido de que lo que fue y lo que sucedió exactamente en el asalto, quien lo sabe realmente es él. Él apunta desde hace bastante tiempo que, bueno, él tuvo un encargo, ¿no?, para robar unos documentos presuntamente relacionados con el 23F, escondidos en el banco, y esto es lo que él sigue manteniendo. Y lo que ha pasado a lo largo de mi investigación es que, hablando con otras personas muy cercanas al suceso, pues otras personas, otra persona que estaba integrada en la banda, con rehenes que estuvieron también, pues pasaron casi 36 horas encerrados en el banco, con abogados que estaban, dijimos, trabajando en ese momento, con viejos periodistas, y sobre todo a partir de unos documentos del representante del fiscal del Estado, o sea, del representante del gobierno de Carlos Pérez en aquel momento, que trabajó ese fin de semana, esto no parece tan así, ¿no? O sea, parece como que habían dos posibilidades, que fuera un asalto, dijéramos, de desestabilización política, pero hay mucha gente que en ese momento estuvo cercana a lo que fue el asalto, que mantienen que en verdad fue un intento de robo extraordinario en el sentido de imaginativo, ¿no? De disfraz, ¿no? De disfraz político. Y a ti, el que te ha contado cuando lo has expuesto, eso, esa duda que y esa pregunta que siempre ha existido, si había algo más que un asalto, un atraco de unos kinkies que se decían, si era un atraco con una intencionalidad política, si existía algo detrás de ellos, se habló incluso de algunos miembros de la Guardia Civil que podían ser cercanos a Tejeros, habló incluso de algún grupo de ultraderecha que podía estar detrás de ese salto. ¿Él qué dice ante toda esa duda? Él mantiene que él montó la banda y asaltó el banco porque ellos iban a robar. No, no olvidemos que eran ladrones de banco, pero también que él tuvo un encargo de recoger unos papeles. Claro, ese es el quid de la cuestión, ¿verdad? Esos papeles que decían y quien le cargaron ese robo, él se podía llevar dinero, pero parece que lo importante estaba en esos papeles, en lo que decían esos papeles. Sí, lo que fíjate que andando en el tiempo, para mí, al inicio de la investigación, yo leí muchísimo, hablé con un historiador, las personas que conocen más el tema del 23F, y yo sobre todo pregunté si existían unos papeles, que es una pregunta importante también, ¿no? Si hasta qué punto hay unos papeles que podían ser secretos, historiadores que algunos conocían, que conocen mucho y llevan, vamos, décadas estudiándolo, dicen que no están seguros que eso pueda ser así. Y después también, al preguntárselo a José Juan, claro, yo como periodista, pues yo le pedía hasta qué punto él puede un poco demostrar lo que estaba diciendo, no a mí, sino lo que él ha mantenido, y nunca me dijo que los papeles no los tenía o después los había perdido, etcétera. Entonces, una cosa como que andando en el tiempo la investigación, yo me comencé a plantear si era verdad o no, ¿no? Lo que está claro para mí, que yo no empecé la investigación para desdecir lo que él mantiene, sino que era más, mi investigación vino más fruto de la fascinación por ese momento tan delicado, tan vulnerable, tan delicado de nuestra democracia, ¿no? Recordemos que estamos hablando del año 81, que hacía apenas 6 años que el dictador había muerto y que la democracia con toda su estaba apenas naciendo, ¿no? Entonces había muchas cosas que cambiar, muchas estructuras que algunas quedaron igual, otras que se intentaron darles la vuelta, pero era un momento muy, muy de extrema delicadeza, pero también a la vez de extrema vitalidad. Claro, pero Mar, yo tengo varias dudas. Por un lado, algo que ya habéis hecho mención. ¿En ese banco se tenía alguna sospecha de que se podría albergar en alguna caja de estas de seguridad papeles comprometedores relacionados con el 23F? Porque eso es lo que mantiene este José Juan el Rubio, que como que estaba en juego un poco la estabilidad política. Por otro, él les comentó a sus compañeros, a los que estaban en el grupo del atraco, que él iba a decir que quería liberar a Tejero y a otros 4 cabecillas cuando hicieron ese atraco. ¿Él se lo llegó a comunicar a ellos? O sea, ellos sabían la cuestión del comunicado, ellos lo sabían. Lo que mantienen sobre todo con el otro líder de la banda que lo conseguí localizar y hablé con él, y después otros de la banda que en su momento algunos hicieron declaraciones en algunos medios, es que la idea era de un atraco disfrazado de asalto político, ¿no? Porque ellos pensaron, y en ese sentido yo creo que lo pensaron bien, conscientemente, ellos leyeron muy bien la situación que vivía el país y pensaron muy bien que si era un atraco a un banco más, la policía podía entrar enseguida. Claro. O sea, que ganaban tiempo, que ganaban, exacto, tiempo así. Exacto. No, y además hay una cosa que a mí también me suscita atención, y es que creo que tú mencionas que el ministro Fernández Ordóñez y también Rodolfo Martín Villa, como que están ahí con esas dudas, ¿no? Y que, uh-huh, y que de alguna manera también a los geos y a los que puedan asaltar ese banco es como que dicen, cuidado, despacito, vamos a ver por dónde va, claro, la cosa. Que eso, claro, es lo que me recuerda a mí también un poco a esto de la Casa de Papel, ¿no? Que juegan también con ese maletín de papeles para, claro, ver si en realidad ellos tienen tiempo, ganan tiempo para llevarse ese oro que se quieren llevar, ¿no? Y aquí es, claro, ese dinero que se quieren llevar. O sea, que el rubio ahí era un poquito maquiavélico, ¿eh? Claro, yo creo que ahí tuvieron un plan que dijéramos, no les funcionó porque les falló un poco la tecnología para llegar a las alcantarillas, que ellos lo que querían, ¿no? Pero es muy interesante lo que dices, por ejemplo, el tema de la Guardia Civil. El momento de psicosis golpista era tal, o sea, era muchísimas las personas que estaban por la democracia, por supuesto, pero había una parte de España en diferentes estamentos que eso no era tanto así, ¿no? Entonces, el golpe de 23F, hay un periodista muy interesante, José Luis Morales, que dijo que ese golpe que estudió en ese momento, el momento golpista del 79, el 80, el 81, dijo que el golpe del 23F fue como un destello que de lo que ha hecho fue como oscurecer el resto de intentonas de desestabilización que estaba viviendo de forma bastante constante este país, ¿no? Pero habían ahí como unas luchas, ¿no? Se tendía, por supuesto, estaba la democracia, pero habían intentonas de que esto fuera hacia atrás, ¿no? Entonces, en ese momento, las propias fuerzas dentro de la Guardia Civil dudaron de que podrían ser algunos de los que estaban dentro del banco, que podrían ser pues algún grupo de guardias civiles que no estuvieran de acuerdo con que la democracia siguiera adelante, ¿no? Uh-huh. Era, claro que hay muchos guardias civiles que estaban de acuerdo y los jefes de todos ellos, etcétera, pero había esa duda, y eso es interesante en el sentido de que no es una duda que alimentaran directamente la banda, sino que hubo un momento de confusión que es un poco como representativo de ese momento de psicosis, ¿no? Que al hablar con uno de los asaltantes, con José Juan, un mando creyó oír la voz de un compañero suyo que era guardia civil como él. Uh-huh. Entonces, de ahí, pero esto es lo que dices tú de esta cosa de, no sé, yo no le llamaría maquiavélico, pero casi de picaresca, ¿no? Esa duda, esa confusión, los asaltantes, especialmente, sobre todo José Juan, entiendo, ellos lo aprovecharon en su favor, ¿no? Para mantener esa duda, entonces, claro, es complejo para un gobierno que está comenzando en funcionamiento, casi adolescente, pues decidir hacer un asalto en un sitio que está lleno de personas, bueno, de pues son trabajadores y gente de, dijéramos, y clientes del banco, o sea, gente que está armada, que a la gente de que declaró que no es una simple sucursal de un banco, sino que es un sitio muy importante, con mucha gente, sí. Es un edificio prácticamente entero que se, sí, está asaltando y que se está atacando. Esto es bastante difícil de explicar y justificar diciendo que eran unos simples kinkis, unos delincuentes comunes. Bueno, pues si lo eran, se atrevieron a mucho. Se atrevieron a mucho. Esto, dicho así, es que le echaron un morro infinito, infinito, porque es lo que dice. O sea, estamos hablando de un edificio de 7 plantas, actualmente es un Primark. Está, uh-huh, en el corazón de Barcelona, o sea, en esquina Ramblas con Plaza Cataluña. Claro, claro. Entonces, un edificio de 7 plantas, los trabajadores, yo me miré los papeles del banco, tenían más de 300 trabajadores el banco. Claro, claro. era sábado, que entonces los bancos abrían, uh-huh. Cuando los rehenes, contabilizados por la Universidad, eran 263 dentro. Claro. Imaginaros. Sí, y dimensiones. ¿Ellos cuántos claro. eran? ¿Cuántos eran los atracadores? Ellos finalmente eran 11, pero también jugaron mucho a no decir la cifra, a engordarla, ¿no? Las negociaciones de ellos decían que eran más. Ah, bueno, y pusieron a los secuestrados también, ¿no? Los parapetaban Exacto. contra las ventanas para Exacto. ponerlos ahí como sí. para, si disparaban, sí. que los mataran a los... Claro, para pues precisamente para que la policía no ni siquiera se planteara disparar, ellos lo que hicieron, pues poner los rehenes en las ventanas y así no hubo disparos. Y después... Ahí, la situación es que realmente la historia es espectacular, porque hay momentos, los rehenes mismos, hablando con rehenes, que he conseguido hablar con algunos, fíjate que ellos viviendo la misma situación, la misma, o sea, estando rehenes dentro, uno de los rehenes me dijo, yo desde el primer momento vi que eran, consideré que eran unos quinques, yo te decía, no, otra mujer que estuvo de rehén dijo... A mí me pareció un poco por las pintas que algunos podían ser miembros de la extrema derecha. Uh-huh. Fíjate, entonces, qué momento curioso como... todo lo que te comentaron. Supongo que como periodista es muy interesante, pero seguro que ahora muchos oyentes se están preguntando, ¿cómo finalizó todo esto? ¿Qué pasó al final? ¿Se llevaron algo de dinero? ¿Qué pudieron llevarse? Porque finalizó con... la victoria entre comillas, porque sí. no era un combate, no era una guerra, pero con la victoria del gobierno porque hubo un asalto al edificio. Exacto. Exacto. Una de las claves de en el proceso de crisis, ¿no? Que supone una crisis muy importante en el país, ¿no? Porque este momento era, oye, ¿ahora qué va a pasar, ¿no? Con esto del asalto, es que desde Guadalajara llegaron los GEOs, además rapidísimamente a Barcelona a cubrir esta crisis y los GEOs eran un cuerpo especializado para un tipo de crisis así, de secuestros, etcétera, y profesionales absolutos de esto. Entonces, a las pocas horas de estar allí, ellos dijeron ya a sus jefes que dijéramos que cuando ellos les dijeron, ellos sabían cómo podrían asaltar el banco asaltado. Y ellos estuvieron allí muchas horas esperando a que les dieran esa orden, ¿no? Pero eso no pasó precisamente por la prudencia de las autoridades, que es lógico. Estamos pensando que había muchas vidas en juego, entonces la orden de asaltar podía suponer no se sabía qué. Entonces aquí se jugó mucho la prudencia y quizás fue la carta que realmente se debió jugar, porque hasta el asalto empezó, pues lo que decís, la primera a las 9 y poquito del sábado, hasta muchos de los rehenes permanecieron encerrados hasta el domingo, ya casi para el atardecer, al anochecer, y se pudieron liberar porque hubo un momento de encuentro entre uno de los asaltantes y un geo que estaba escondido, entonces ahí hubo un tiroteo entre ellos, entonces eso precipitó el asalto, o sea, la entrada de los geos en el banco, ¿no? Era por arriba, por el terrado. Y eso para los rehenes fue un momento de pánico importante porque imaginaros estar encerrados en un banco con personas armadas, aunque ellos decían que les trataban bien, ¿eh? Esto yo creo que es importante resaltarlo, que pues los primeros que cuando entraron los asaltantes, los que estaban enfermos o eran más mayores, enseguida los liberaron. Me parece que había una mujer embarazada y también los liberaron. O sea, sí, que liberaban rehenes de vez en cuando y, de hecho, el tal José Juan dice que el maletín con los documentos en ese intercambio de rehenes fue cuando salió. Que eso sí. Está por ver si eso fue así o no. Exacto. Claro. Sí, él dice que salió con la primera con el primer grupo de rehenes ya salió el maletín. Eso es lo que dice José Juan. Pero el tema, el asalto finalizó de forma casi milagrosa. Murió una persona que era uno de la banda de los asaltantes, ¿no? En este encuentro fortuito con uno de los geos, pues se dispararon mutuamente y el asaltante falleció, pero no pasó nada más. Y claro, estamos hablando, para que nos pongamos en situación, el asalto fue una cosa tal que fuera del banco, entre miembros de la policía, de los geos, de la Guardia Civil, militares, estamos hablando de que había más de mil personas de las fuerzas de la seguridad armados esperando a ver lo que se tenía que hacer. La verdad es que fue una historia importantísima en la historia reciente de nuestro país. Insistimos, el 23 de mayo del año 1981, unos meses después del 23F, y es un suceso, el 23F, que tiene mucho que ver aparentemente con lo que decían que podía estar detrás de este asunto. Un asunto que ha intentado aclarar, que ha intentado reconducir para la historia y contarlo de nuevo nuestra invitada Mar Padilla. Lo ha hecho en el libro que se ha publicado y que se ha editado en Libros en del Caos. El libro se titula Asalto al Banco Central. Mar, mil gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con esta canción de Shakira hablamos sobre el mundo de la intuición. ¿Es acaso un sexto sentido? Desliz, un error convertido en acierto. Yo me propongo ser experta en nuestra mente, en la mente humana, en las emociones, en la psicóloga que está con nosotros. Es Laura Valenzuela. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Y la pregunta que formulaba al comienzo, la pregunta que te hago a ti ahora ¿es la intuición una especie de sexto sentido? Bueno, el sexto sentido es como conocemos socialmente a la intuición, ¿no? Si queréis os defino un poquito lo que entenderíamos, claro, como intuición o sexto sentido. Pero bueno, la intuición es como la habilidad que tenemos para entender o percibir algún aspecto de la realidad, pero este entendimiento o esta percepción no utiliza nuestra parte racional, sino que es más inconsciente y basada en nuestra propia experiencia vital. Es decir, la intuición es una especie de instinto, sale, brota, aparece, sin embargo sí tiene un libro de instrucciones en la experiencia, aunque no es consciente de lo que sabemos, ¿no? Es una especie de impulso que parece que es emocional, pero es reflexivo. Claro, al final lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de intuición es que está basada únicamente en nuestra experiencia. Nosotros, como seres humanos, llevamos almacenando recuerdos en nuestra mente desde los 4 años, entonces nuestra mente tiene como muchísima experiencia en diferentes contextos como para sacar conclusiones rápidas que favorezcan nuestra supervivencia, ¿no? Es el instinto del que hablamos, pues el instinto de supervivencia. Si yo sé por conocimiento y por experiencia que si me encuentro un león, pues tendré que salir corriendo, ¿no? Entonces no hace falta mucho rato para saber que esto es así. Entonces, cuando nos encuentras, si en algún momento te encuentras, yo que sé, con un león, he puesto este ejemplo así un poco tonto, pero ya sabes que tienes que salir corriendo porque tienes que asegurar tu supervivencia, y a esto lo llamaríamos intuición. O sea, que es un poco el primer impulso que te sales sin pensarlo mucho, ¿no? No, no estás ahí razonando qué hago, sino que directamente es lo que te sale natural. Y por lo que tú dices, si es con la acumulación de experiencia desde los 4 años, ¿cada persona tiene una intuición distinta? Claro. Nuestra intuición nunca va a ser igual que la persona que tenemos al lado, pero además no solo con la intuición. Tú y yo podemos estar viviendo la misma situación, por ejemplo, en este caso estamos viviendo la misma situación y tú tienes una percepción diferente a la mía porque estamos en diferentes contextos, porque ocupamos un lugar diferente en esta conversación, en el contexto en general. Entonces, tanto la percepción como lo que estamos aprendiendo de esta conversación es completamente distinta y nuestro recuerdo será completamente distinto. Entonces, cuando hablamos de intuición, dos personas pueden estar viviendo la misma situación y tener una percepción completamente diferente. Por ejemplo, ante un atraco, si tú piensas que en un momento dado estás ante esa situación y a lo mejor elucubras y piensas, pues yo voy a reaccionar de esta manera, si algún día me pasa eso. Pero luego no tiene nada que ver cuando estás realmente viviendo esa experiencia, pues eso, sufriéndola, padeciéndola, a lo mejor la reacción que tienes es totalmente distinta y dispar a como te lo habías imaginado, ¿no? Puede ser. Claro, porque imagínate en el ejemplo que me estás poniendo, ¿no? Yo desde ahora mismo, si yo me imagino en un atraco, pues estoy utilizando como mi parte racional de, bueno, cuál sería la mejor forma, pues no sé, de huir, de ponerme a salvo, de actuar, ¿no? Pero estoy aquí sin ningún peligro aparente, únicamente lo estoy pensando, pero claro, cuando yo me veo dentro del atraco, pues hay un cúmulo ahí de emociones, de sensaciones, de miedos que apagan por completo tu parte racional y que a lo mejor te hacen, bueno, pues te hacen actuar de forma impulsiva o te hacen paralizarte y no saber reaccionar según pues las emociones que vayas sintiendo en ese momento, porque ahí la parte racional está como mucho más comprometida por todas las emociones que estás viviendo. ¿Y se puede cultivar, entrenar la intuición? Sí, a ver, la intuición, al final a mí me gusta mucho una frase que es la de la curiosidad mató al gato, pero alimentó su intuición, ¿no? Al final somos personas curiosas, seres humanos curiosos por naturaleza, ¿no? Entonces, querer aprender nuevas cosas, querer vivir diferentes contextos, diferentes experiencias, hace que tú tengas una serie de aprendizajes y hace que tu intuición se vaya agrandando, ¿no? Y vayas teniendo pues una intuición como más cultivada. Esto no quiere decir que nuestra intuición siempre sea certera, es decir, puedes equivocarte. Claro, yo por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos en una entrevista de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y en ese primer momento, a lo mejor la razón te está diciendo que te comportes de una determinada manera. Uh-huh. Y crees que eso te va a beneficiar. Pero tu intuición a lo mejor te está diciendo lo contrario. Te está diciendo que te relajes más, que a lo mejor seas más sincero, que cuentes algo más personal. Ante ese duelo de razón, intuición, razón, impulso, ay, ¿y cómo hacemos para saber qué es lo mejor para nosotros? ¿A quién hacemos caso, Laura? Uy, tener una respuesta universal para esto es muy difícil, ¿eh? Te lo has puesto complicado. Me lo has puesto complicado, sí. A ver, por ejemplo, en la situación que me comentas, en una entrevista de trabajo es un contexto normalmente muy estructurado, ¿no? Entonces, ¿qué te puede llevar a actuar por intuición, ¿no? A relajarte más, a contar algo más personal, pues te puede llevar a hacer eso, pues la persona que tengas delante, uh-huh, cómo se comporte ella, las preguntas que te haga, su expresión corporal, ¿no? Su comunicación no verbal. Entonces, esto te puede llevar a relajarte más o relajarte menos, ¿no? Esto, por ejemplo, los psicólogos lo vemos mucho en la primera sesión, ¿no? Que los pacientes normalmente vienen como muy rígidos todos, ¿no? Sobre uh-huh, todo si es uh-huh, la primera vez que han venido o que acuden a un psicólogo, me refiero, están como muy herméticos, ¿no? Que no saben lo que va a ocurrir, que no saben lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en mi caso yo intento ser pues actuar profesionalmente, ¿no? Pero de una manera muy relajada para que la otra persona entienda que está hablando simplemente con otra persona que se dedica a esto y que puede tener la confianza y la seguridad suficiente como para expresarse y decir lo que viene a decir, ¿no? Pero esto es una cuestión de cómo estoy actuando yo o el psicólogo en ese caso o el entrevistador de trabajo en el caso que tú me ponías, y la percepción que tenga la otra persona, que le hará relajarse más o le hará relajarse menos. Esto también es relativo según la persona. ¿Y cuáles son los enemigos del pensamiento intuitivo? Pues el principal enemigo del pensamiento intuitivo es no ver más allá de lo que nuestra cabeza nos está diciendo, ¿no? De nuestra razón nos está diciendo. pues lo que te decía antes, ¿no? No ser capaz de ver otros puntos de vista, de hablar con otras personas, de vivir otras experiencias, eso hará que tu intuición esté limitada por lo que tú conoces y ya está. Uh-huh. Entonces, estos serían pues los principales enemigos. ¿Y la intuición te ayuda también a eliminar o a de alguna forma controlar las ideas negativas cuando tienes ahí ese run-run, ¿no?, que te está a lo mejor haciendo daño? Bueno, los pensamientos negativos, los pensamientos intrusivos, son pensamientos que aparecen en nuestra mente así como de forma esporádica, y eso pues que nos hacen tener como ese run-run, ¿no?, y ese malestar. Pero no creo que tenga nada que ver con la intuición, sino que, bueno, los pensamientos, al final tenemos muchos pensamientos diarios, tenemos más de 60.000 pensamientos diarios y desgraciadamente la mayoría son negativos, ¿no? Entonces hay muchas técnicas para poder gestionarlos de una forma efectiva y que no se entrometan en tu mente de forma esporádica y te hagan pasar un mal rato. Uh-huh. La intuición, el instinto, el impulso, la intuición ha sido el tema que hemos tratado con la psicóloga, con Laura Valenzuela. Laura, mil gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Y hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos en esta edición de verano. Una Rosa de los Vientos que vuelve mañana. Correcto. Y ya sabes, si eres de los que tiras la toalla, que sea en la playa.